defraguar. Pequeño demonio, déjate girar. Oye, nena, un ardid no te salvará. Pequeño demonio, mi verdad santificarás. Sentirás, dulce guerrera, esta noche te voy a desarmar. Una caricia y tu espada caerá. Dulce guerrera, deja de fingir indemnidad. Voy a tocarte y vendrás por más y más. Anestesiar, pequeño demonio, no te mientas más. Oye, nena, un ardid no te salvará jamás. Pequeño demonio, mi verdad santificarás. Esta noche te voy a desarmar. Una caricia y tu espada caerá. Dulce guerrera, deja de fingir indemnidad. Voy a tocarte y vendrás por más y más. Y vendrás.